básicamente después de lo que habéis escuchado el programa de del sábado pasado, os daréis cuenta de que hay más, de que de en el camino. Apenas pues, música de los 80 y todavía quedan los 90 y la actualidad. Así que lo que voy a hacer como segunda parte de esta antología musical que os he escuchado del sábado pasado, voy a seguir cronológicamente poniendo música con tintes cósmicos desde los títulos hasta la propia música, hasta la manera de plantearlo. Y voy a aumentar. Pourquoi la religión católica a-t-elle horreur du sexe? Marco estilista. Pourquoi avoir si peur de la lumière? De la conscience. L'arme magique qui nous confère. Peut-être. De la música cósmica, une victoire encore plus grande sur nous-mêmes. Al principio el rock no tenía muchas divisiones y muchos estilos, pero con el tiempo empezó a tenerlos y por lo tanto la posibilidad de meterse e integrarse en el amplio y vasto mundo que el rock comenzó a ser a partir de los 80, pues no es que fuera más o menos sencillo, pero tenía que ocurrir. Al fin y al cabo, el ser humano y el espacio exterior están unidos de alguna manera intrínsecamente y entiendo, yo creo, y todos los grupos de música entienden que ese misterio que es el espacio exterior va a estar siempre ahí y siempre nos va a preguntar, nos va a cuestionar o nos vamos a cuestionar muchas cosas al respecto. Habéis escuchado una canción de una banda que yo creo que ya suena al desenterrador, es crowd rock, entre comillas, se llaman Brain Ticket. Su miembro principal ni siquiera es alemán, es un belga llamado Joël van Roeckenbroek, que se fue a Alemania una vez que hizo sus pinitos como pianista académico, ganando premios y todo, tocando con la Quincy Jones Orquesta, un máquina. Pero bueno, al ir a Alemania se empezó a interesar por el crowd rock y formó Brain Ticket. Y de esa formación pues sacó su primer disco, que se relacionó muy, muy, ¿cómo se diría? Muy fuertemente con la cultura de las drogas psicodélicas, cosa que a Joel no le hizo mucha gracia, pero bueno, e incluso había una etiqueta, una pegatina dentro del vinilo cuando lo comprabas que ponía: si escuchas este disco entero, tu cerebro puede ser destruido. Luego estas cosas ya las he contado, ya habéis escuchado el tema. Fue compuesto... No es de su primer disco, es de cuando ya... Claro. Ya tenía una formación más establecida con un par de músicos suizos y lo que acabó siendo su mujer, la que acabó siendo su mujer, pues sacaron el Psychonaut y después sacaron el Celestial Ocean, del que está sacada la canción que habéis escuchado. Mis perdones por la confusión. La canción se llamaba, por cierto, Cosmic Wind. Y bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño inciso en los 80 con una inclusión inesperada, incluso para el propio Desenterrador, de una banda que por su marcianismo tiene que estar dentro de este programa. Estamos hablando de los canadienses Voivod, esos maestros del thrash metal progresivo y, vuelvo a insistir, marciano, con un estilo único, personal y que nadie ha podido, ni querido, ni se ha atrevido a imitar, y que también juguetearon con la tecnología, con el futurismo, con la ciencia ficción y con el espacio exterior. Y nunca mejor que en esta canción del disco del 88, Dimension Atroz, llamada Cosmic Drama, Voivod. Antología de la música cósmica, parte 2, Desenterrador. Tenéis el thrash metal alienígena de Voivod. Y ahora vamos a hacer un doblete musical en dos partes, vamos a decir, dos entremeses musicales que van a explicar un poco de qué va el programa en este momento concreto, en esta segunda parte de Antología de la Música Cósmica. En los 90 hubo dos estilos musicales que de alguna manera surgieron como un poco de la nada, a través de las sombras del Britpop y del grunge, antes y después, antes en el caso del shoegazing, después en el caso del stoner rock y el noise pop, pues surgieron un montón de bandas que tenían como énfasis o ponían como elemento esencial la experimentación sónica y el énfasis en la textura. Y algunos, a pesar de que tenían sus estilos que con el tiempo han sido bien claros, pues como he dicho, shoegazing, stoner rock, noise pop, se les llamó en el momento space rock. Y todo eso, aparte de las bandas que han sonado en la primera parte del programa, que os recomiendo que vayáis a por el podcast de Antología Música Cósmica volumen 1 y le echéis una ojeada para entender un poco los orígenes, están basadas en dos bandas, aparte de todo lo anterior, como digo. Dos bandas que cogieron sobre todo el tema de la textura y el tema de la experimentación sónica de una manera muy particular. Estamos hablando de dos bandas que encima estuvieron enfrentadas. Son Spaceman 3 y Loop. Os cuento un poco la historia. Los dos son ingleses. Los primeros Spaceman 3 empezaron relativamente antes, como en 84, 83, de la nada, influenciados de la misma manera por Velvet Underground, como la música psicodélica, como el space rock, pues hicieron una especie de compendio único que, con todas estas bandas originales hasta el extremo, nadie ha podido igualar. Y de toda su discografía elegí una canción que yo creo que evoca la parte cósmica, se llama Transparent Radiation. Por otro lado, están Loop, ingleses también, nacidos un poco más tarde, alrededor del 87, acusados por los primeros de copia, cuando realmente quizás al comienzo tenían una querencia por el rollo drone de Spaceman 3, pero poco a poco fueron decantándose por un rock psicodélico, industrial y distópico con tintes, vamos a decir, cósmicos, que yo creo que poco tiene que ver, poco y mucho tiene que ver, son ingleses, nacen en la misma era y lógicamente algún parecido tiene que salir, pero siempre he pensado que son claramente separables, aunque en sus comienzos quizás Loop pues sí que pecara un poco de estar influenciados en el sonido. Así que vamos a escuchar The Spaceman 3, Transparent Radiation, y de Loop, Black Sun. Y después vendrá ya propiamente los 90, porque es que estas dos canciones navegan entre los 80 y los 90. De hecho, esta canción, yo creo que la de Spaceman 3, yo podría decir que es de los 80. Lo tendré que mirar. Desde luego la de Loop, la de Black Sun, es del Fade Out, me parece que es del 91. Os lo cuento luego, porque las dos son reediciones y no puedo saber el año real de cada disco. Pues lo cuento luego cuando presente los siguientes entremeses musicales. Os dejo pues con Spaceman 3, Transparent Radiation, Loop, Black Sun. It's

La verdad es que me estoy sintiendo más cómodo con las canciones que estoy poniendo en este segundo especial porque las conozco mejor, me son más familiares y estoy viendo una progresión natural entre los temas mucho más clara y por eso, pues bueno, estoy más contento. El otro programa fue más experimental en el sentido de bandas que yo no había escuchado casi nunca, como Eloy, como Omega, como Moonblade, y fue más complicado vincularse a ellas, pero en este caso me está pareciendo una maravilla. Y ahora vamos a pasar al metal extremo. Nos vamos a saltar todos los otros estilos. Ya hemos puesto algo de thrash metal antes con Voivod. Vamos a pasar con dos bandas que se dejaron influenciar por este rollo cósmico, pero desde una perspectiva, yo creo que volvemos un poco, por desgracia, para los que queráis felicidad y sol y positivismo. Este no es vuestro programa, pero es el rollo más ciencia ficción, Blade Runner distópico, en el caso de Death, con su canción instrumental Cosmic Sea, que es una puta pasada, a nivel instrumental que tiene la canción, y luego pues que tiene un toque cósmico que ahora me estoy acordando de Nocturnus, la única banda de death metal en la primera ola que tocan con un sinte, con un teclado. Quizás ponga una canción, no estoy seguro, lo veré luego. La cuestión es que este Cosmic Sea de Death es una pieza extraña, difícil de encontrar y repetir. Nadie más hizo algo parecido y nadie exploró lo que podía haberse hecho, aparte Nocturnus y algún que otro marciano, pues Atheist en ciertos momentos. Las posibilidades del death metal mezclado con el cosmic rock, con el space rock, para mí eran un campo muy interesante. Y la otra banda que hemos escuchado, los Quema Iglesias, estos piraos de Emperor, que ahora pues parece ser que todo el mundo se ha olvidado de todo lo que hicieron en el pasado, pero aparte de sus tropelías, sacaron unos discos espectaculares. Y su disco de debut, concretamente, a mí me parece una obra maestra indiscutible de la música popular. En su momento yo la escuché y no la entendí, me parecía todo un ruido insoportable, pero joder, una vez que te haces las texturas, la atmósfera, ese rollo, esa visión, en el caso del mundo cósmico a través del paganismo y ese paganismo mirando a las estrellas como deidades que hacen Emperor, pues es simplemente espectacular. Yo creo que dejaros con estas dos canciones a los que os gusta el metal extremo es haceros un favor. Death, Cosmic Sea, Emperor, Cosmic. Joder, no me acuerdo cómo es el título entero. La madre que le parió. No os lo digo ahora. Cosmic Keys to Creation and Time. No he podido evitar incluir al final nocturnos, como habréis visto tras estas canciones de Death y The Emperor. Andromeda Strain ha tenido que sonar. Bueno, ya habéis visto lo que el metal extremo tiene que decir al respecto de la música cósmica. Ahora vamos a pasar a metal cañero, pero más tirando hacia el doom y el stoner, más hacia todas las bandas que nacieron influenciadas por Hawkwind, por supuesto, pero sobre todo por Led Zeppelin, Black Sabbath y todos los satélites y bandas paralelas. Caius, Monster Magnet, Cathedral, Orange Goblin, Reino Unido, Estados Unidos, como sabemos, los que mejor supieron adaptar todas estas enseñanzas. El Reino Unido, lógicamente, porque Hawkwind, entre otras cosas, había nacido ahí, pero Europa ya, me imagino que por desconocimiento mío, pero Europa ya poco tenía que decir en los 80 y 90, más allá de Tangerine Dream y Kraftwerk y toda esta banda, estas bandas de krautrock que evolucionaron hacia la electrónica, que sí, pero no sé, no lo considero tan relevante, por lo menos si usamos el rock como... Y creo que se han hecho cosas en música electrónica mucho más interesantes desde la perspectiva de la música cósmica, por más que sean discos muy buenos de demás bandas. O sea, aquí un poco justificando la razón por la que no he seguido con el krautrock más allá de los inicios. En cualquier caso, vamos a poner dos duetos de canciones. Primero vamos a ir al Reino Unido. Vamos a poner a Cathedral, que nacido de las cenizas de la primera formación de Napalm Death, Mark I o Mark II, yo no sé cuál, porque cambió más de los 80 miembros que vamos. Y Orange Goblin, nacidos en la cola del el marcianismo psicotrópico del Doom nihilista de Electric Wizard, pues de alguna manera adoptaron una estética y un approach muy parecido al de Hawkwind, más cañero, más potente. En su primer disco, solo el título lo dice todo, Frequencies from Planet 10, y vamos a escuchar The Astral Project. The Cathedral, que tampoco coquetearon tanto con la música cósmica como me habría gustado a mí personalmente, para mí una de sus canciones, sus obras maestras, del EP Static Magic del año 94, Cosmic Funeral, ha sonado un montón de veces en el programa, pero nunca le he dado ese approach cósmico que vuelvo a repetir, perdón por la repetición del uso de esa palabra, que podía haber dado con otras veces. Para mí es una maravilla las dos, así que os dejo con Orange Goblin, The Astral Project, Cathedral, Cosmic Funeral. You can hold me to the Mother's after birth. Y bueno, tenéis el lado británico del asunto, vamos al lado norteamericano. Y joder, qué mejor que con estas dos bandas absolutamente y demencialmente importantes de los años 90, que vamos, le dieron un empujón al rock en general, a la vía de Black Sabbath y Led Zeppelin en particular, y reavivaron un poco el estado perentorio en el que le habían dejado tanto el grunge como el Britpop como el hardcore melódico este de palo, que bueno, dejaron un poco el rock y el chandal metal, por supuesto, lo dejaron un poco en canicas. Y estas bandas pues saltaron todo el origen donde venía todos los estilos que he mencionado y recordaron cuál era el rock que merecía la pena, y es este rock psicodélico más potente, más guitarrero, llamado Stoner Rock, con unas creencias muy cósmicas en las dos canciones que vamos a escuchar. El rollo acústico, o sea, que ellos metían cera y guitarra a tope, pero en esta canción se le dieron al rollo acústico cósmico y le salió un temazo como es Space Cadet. Y luego Monster Magnet, pues bueno, ¿qué vamos a decir? De su querencia por la psicotropía a través del mundo cósmico. Yo creo que esta instrumental del Doves to Infinity llamada Ego the Living Planet, dedicada a Ego el planeta viviente, un personaje de Marvel, pues yo creo que se muestra a la perfección. Caius, Space Cadet, Monster Magnet, Ego, the Living Planet. Thank you. enfrentar al reto de explicar tres canciones que van a sonar ahora, cada una de ellas con su contexto personal particular y de alguna manera hiladas por un tenue hilo, valga la redundancia, que las relaciona. Por un lado vamos a escuchar a George Clinton y sus Funkadelic. No estoy seguro si es Funkadelic o Parliament, porque es en directo además. Porque a ver si lo puedo explicar. Resulta que Funkadelic es la el Parliament, que es la banda principal de George Clinton, pues los instrumentistas, vamos a decir. Así que lo que se pasó toda su carrera es sacando discos con ambas bandas, y algunas veces casi eran ininteligibles los unos de los otros. Esto es todo lo aprendido recientemente, porque Funkadelic es una banda que a mí funk en general no es un estilo que me interese mucho, pero el toque psicodélico que le da Josh Clinton, que lo acerca mucho a mi terreno, los convierte probablemente en una de las cosas más deleitables que existen. Y del Mothership Connection Live, que ahora tengo que chequear de qué año es, vamos a escuchar Cosmic Slop. Luego nos vamos a ir al año 98. El señor Nick Turner, como os he comentado varias veces, una persona que ya casi llega a los 80 años, que es un peso pesadísimo del rock psicodélico mundial, pero que para mí ni de coña ha recibido el rédito y el reconocimiento que hubiera merecido, siguió adelante con su particular viaje a través de los distintas Queen, Orquestra y cualquier cosa que pudo hacer para seguir con su legado personal, con esa especie de creencia cabezota de que él era como el elemento esencial de Hawkwind, cuando no es del todo cierto, pero tampoco es, para mí está tan alejado. Para mí los Hawkwind con él son los mejores Hawkwind. Y bueno, una banda norteamericana llamada Farflung pues consideró que había que recuperar esa esencia y formaron dos miembros de la banda un proyecto llamado Anubian Lights. ¿De qué se trata Anubian Lights? Nace en el 95 para expandir los horizontes de la psicodelia al space rock, la electrónica, el ambient y los sonidos experimentales. Y cómo no, ¿a quién ficharon para que tocara la flauta en una canción? Pues en el año 98 cogieron a Gilly Smith de Gong, que sonó en el programa de la semana pasada, a Simon House, que tocara en Hawkwind, y por supuesto al único e inigualable Nick Turner, que cogieron con la canción South of the Sur. Yo personalmente, aunque Nick Turner soy fan absoluto, yo creo que la canción, ahora os voy a decir cuál es porque no tengo claro cuál es. No, voy a escoger a Nick Turner. Finalmente tenía duda entre la de Simon House y la de Nick Turner, y elijo la de Nick Turner, South of the Sur, del disco, como digo, Let Not the Flame Die Out, de Anubian Lights, proyecto de dos ex miembros, bueno, miembros todavía, de la banda norteamericana Space Rock Farflung. Después, por último, vamos a escuchar una banda que la tenía yo en el radar por el tema shoegazing, pero que aquí la meten en el terreno de lo que se llamaría el Space Rock Revival, que ocurrió en la escena de Detroit en los años 90. Hay un revival y pues, un par de sellos, os voy a comentar los sellos por si os interesa, llamados Burnt Hate Records y Darla Records, y bandas como Windy Alcal, que también los tengo, Mahogany, que también los tengo por ahí en el radar, Sweet Trip, han sido la primera vez que los escucho, Fuxa también estaban en el radar, y los que van a sonar ahora, Auburn Null, que es una flota de la hostia, es lento, es espeso, tiene un toque de sadcore en su versión más cósmica, y para mí es una maravilla. Así que os va este triplete, pues un poco de tres cosas. Por cierto, es un detalle, el hilo ese delgado del que he dicho que los une, es un detalle importante mencionar, que George Clinton y Funkadelic y Parliament se fueron a Detroit a hacer música. Así que, no sé, no me parece tan lejano, teniendo a semejante luminaria en tu ciudad, que en los 90 surgieran bandas influenciadas por el space rock. Así que vamos a escuchar estos tres temas de George Clinton y sus Parliament / Funkadelic Cosmic Slop, de Anubian Lights con Nick Turner a la flauta, South of the Shore, y de Auburn Lull, Early Evening Reverie. I want you to know that the mothership has landed. It's time to tell the roof off the mother sucker. Direct to you from Chocolate City, may I present Parliament Funkadelic! Parliament Funkadelic! City. All of the buttons rest are out in the city. All of the buttons rest are out in the city. Funk upon a time, in the days of the Funkopus, the concept of specially designed Afro knots capable of funkatizing galaxies was first laid on man-child, but was later repossessed and placed among the secrets of the pyramids, until a more positive attitude towards this most sacred phenomenon, clone funk, could be acquired. There in these terrestrial projects, it would wait along with its co-inhabitants of kings and pharaohs, like sleeping beauties, for the kiss that would release them to multiply in the image of the chosen one, Dr. Funkenstein. And funk is its own reward. May I frighten you? We'll be right back. We'll be right back.

y nos hemos quedado sin más tiempo. La verdad es que es alucinante. Es el problema, tanto el doom de la mayoría de los estilos que el desenterrador más disfruta, que tienden hacia la expansión y hacia las longitudes largas de canciones, y eso yo creo que hace que sea complicado abarcar muchas historias y muchos temas, porque no da el tiempo, y el programa tiene 2 horas. Así que bueno, voy a despedir de vosotros, espero que hayáis disfrutado con esta segunda parte, y no cabe duda que habrá una tercera. Hay ciertos estilos de música, hay ciertas que acaban volviendo una y otra vez al desenterrador, y lleva ya mucho tiempo queriendo darle al concepto de la música, que es otra de las miles de expresiones de lo que más le gusta al desenterrador, la música textural y atmosférica. Hasta el sábado que viene.